El fin de semana recién finalizado le trajo al país el infausto hecho de la muerte y posible asesinato de la doctora Inés Bryan, diputada digna y ejemplar por su honradez y honestidad en su labor congresional en defensa de la población macorizana y de la nación dominicana, siendo una defensora de las riquezas nacionales como patrimonio popular y estatal, como ante la tan nociva como masiva invasión de haitianos con fines expansionistas y de conquistas del territorio dominicano. La doctora Inés Bryan era una mujer negra de ascendencia inglesa, de padres provenientes de las colonias de Inglaterra en las Antillas y de idioma inglés, caracterizados por su idiosincrasia de sociabilidad, pulcritud, acentuada urbanidad y civismo, predominantemente protestantes, y caracterizada a su vez la comunidad cocola, sin importar la región de nuestro país, por la discreción y el comedimiento y extremo respeto por los demás. Inés Bryan fue una congresista excepcional del Partido Reformista Social Cristiano, que en general es un emporio de alimañas y sabandijas, la excepción confirmatoria de la regla y de la definición. Y creemos que Inés Bryan actuó y se comportó no teniendo en sus inicios una plena conciencia del medio y el ambiente político en que estaba insertada. Inés Bryan se manifestó oponiéndose a los desmanes y depredaciones de los bienes y riquezas públicas, o sea, nacionales, como es el caso que aún perdura y que estamos convencidos que terminó gravitando en su sorpresiva muerte. Fue esta valerosa y digna mujer profesional de la etnia negra de habla inglesa la que de manera enérgica y contundente se opuso a que la Cueva de las Maravillas le fuera enajenada y robada al pueblo macorizano y dominicano por medio del fatídico negocio sui generis de los patronatos del imperio parasitario, amoral, depravado, con legiones de sanguijuelas del cártel Iglesia Católica Vaticano. En este caso, de una de sus herramientas bancarias financieras, que es el Banco Popular, y la siniestra familia Grullón, enriquecida por el ejercicio inescrupuloso de la ignominia y de la infamia. El que funge de tronco de ese clan empezó su oscura trayectoria como chivato, proxeneta, alcahuete y esbirro de la dictadura, constituyendo un dúo de esbirros espeluznantes, la pareja de los sargentos del Cuerpo de Matones de Trujillo, Alejandro Grullón, Banco Popular, y Pedro Rivera, Indubeca, Cártel de Sinaloa. Nuestro partido, consciente de los riesgos que corrían sobre esta valiosísima política de las mejores causas sociales y nacionales, al enfrentarse a un elenco de consumados criminales desalmados y depredadores profesionales, como los del Banco Popular, Cemento Cemex, del cártel mexicano del corrupto y depravado saqueador del Estado, Carlos Salinas de Gortari, dueño de dicha empresa nefasta que usurpa como propiedad privada suya el puerto de Macorís del Este, lo mismo que el clan Perrodé pálido pelegato bochista de los Najri y Tony Isaconde, dueños de Ferquido, como las mafias de Jacín, Frapier y familias, como de los Vicini, el perverso clan de Pepín Corripio y su serpiente de la corrupción y las actividades criminales y antinacionales, serpiente de la depredación y todo tipo de actividades, que no descarta el narcotráfico y el lavado de activos, como el Servicio Especial de Testaferros, que es socio de los fascistas y ultracatólicos opusdeístas Casa Vicini, ramal y macolla de la Mafia de Cristo Iglesia Católica Vaticano, como se comprueba en la empresa Corvi, siglas de la Sociedad Corporativa Mafiosa Corripio y Vicini, Corvi, así como las empresas de la Hiena, representativa en el país de la Corporación Mafiosa Brasileña Internacional Odebrecht, Grupo Estrella, que es socia de primera línea del Cártel de los Barriga Verde, cuyo cabecilla es el rufián y delincuente, el gángster Murmullo, el dañino Medina, incumbente del actual desgobierno. Y además, en los últimos meses se han puesto al descubierto los estrechos e indisolubles vínculos entre todos esos grupos de gánsteres disfrazados de empresarios con la gusanera cubana de Miami, como lo ilustra el caso del gusano cubano Varona, que ha desalojado a casi un millar de labriegos o campesinos en la provincia del Ceibo, resultando que el gángster Murmullo Dañino Medina nombró a su principal mafioso palaciego, que es el depravado José Ramón Peralta, para que le resolviera ese complejo caso. Y José Ramón Peralta, después de muchas simulaciones, terminó siendo un abogado y socio del cubano Varona, alegando que Varona poseía títulos y los labriegos no. Pero como la mentira tiene piernas cortas y no corre mucho ni llega lejos, quedó desenmascarado cuando la Oficina de Registro de Títulos del Ceibo, o sea provincial, dio el informe oficial de que Varona tiene apenas constancia anotada de título de 3 parcelas de las 9, parcelas de las cuales los labriegos reclamantes tienen título de asentamiento por las 6 parcelas restantes. Como se sabe, la banda de Varona tiene bandas parapoliciales y paramilitares que mantienen en hostigamiento a los campesinos, asesinando a algunos, destruyendo las viviendas, destruyendo las siembras, y para colmo, el cubano Varona presenta como su abogado al reconocido delincuente Santiago Moquete, sobrino del bandolero Plinio Matos Moquete y miembro de la banda de este, como del grupo de Guillermo Rubirosa Fermín, para finalmente resultar miembro dirigente del grupo de asesinos de la banda Colorá reformista de Cholín el Loco o Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, un cabecilla de sicarios al servicio del funesto asesino, el general de horca y cuchillo, Enrique Pérez y Pérez, la bestia negra, y de su sicario, el asesino capitán Óscar Núñez, el cangrejo. El ministro de la presidencia del gobierno gangsteril, pálido pelegato bochista, del cártel de los Barriga Verde, que encabeza el inescrupuloso gángster Murmullo, el dañino Medina, que había declarado que el cubano tenía títulos de propiedad, mientras que los campesinos asentados por el IAD no, optó por renunciar de la comisión, pues había quedado al desnudo y completamente desenmascarado, y por ello actuó como un marica comprometido con los curas pedófilos, como se ha demostrado en el caso del cura Florenzán de la Vega, en lo que están involucrados su hermano político, presidente de la sucursal del tráfico y lavado Cámara de Cuentas, Álvarez Pérez. Estos hechos vienen a dar cuenta de cómo evolucionan las organizaciones del AMPA, que cabe ser señalada como AMPA política o del bajo mundo gangsteril en el país, alrededor y bajo la influencia de órganos del Estado, lo cual abarca directamente la prensa amarilla, Venal y Mendaz. Hoy, Listín Diario, que son parte de la serpiente de 7 cabezas, del franquista, fascista y rufián antidominicano Pepín Corripio, y de esta hidra de 7 cabezas, la más chiquita es la del grupo repugnante de Julio Jacín, cuya rama familiar está muy seriamente involucrada en los hechos y culminan con la muerte de Inés Bryan el sábado 28 del presente mes de diciembre. Los mismos informes, como el personaje que hace público el hecho, que es el diputado reformista Pedro Botello, carece de crédito y es por ello que su acción mueve a las más sensibles sospechas una vez que conocíamos de su aversión por las actividades sociales nacionales y a favor del pueblo dominicano de Inés Bryan. Es harto evidente que de por medio hubo el deliberado propósito de desinformar sobre el hecho. Así se dio el informe de que Inés Bryan fue llevada a la clínica Abreu, de donde se decía fue trasladada a Sedimat, supuesto centro donde moriría Inés Bryan. Pero, por otra parte, se informaba que fue llevada a la clínica Independencia, o de los cubanos, a la altura del kilómetro 6 o 7 de Las Sánchez, de donde fue trasladada a Corazones Unidos, y daba cuenta que allí murió Inés Bryan. Buscamos informaciones en SEDIMAT y allí recibimos la información de que la diputada Inés Bryan nunca estuvo ni fue llevada a ese centro médico. Otro tanto acontece con el informe de pruebas de enzimas y troponina que daban cuenta de que ésta no se habían alterado, como tampoco en el electro no aparecía alteración en el trazado del mismo, o sea, del electrocardiograma, lo cual crea base de sustentación de sospechas respecto al supuesto infarto mortífero y subrayan una marcada y oculta pero manifiesta intención de ocultamiento de algo fuerte. Es importante subrayar que la misma diputada había expresado que desde las altas instancias reformistas, focalizadas en el perdulario Quique Antún, se le hostigaba, se le amenazaba, pero que los actos directos de soborno y propuestas formales de estos provenían del grupo de los Grullón y su banco. Esto ocurriría cuando menos unas 3 veces. La modalidad sería una llamada para que pasara por la oficina de la entidad bancaria. Al Inés Bryan presentarse, el encargado de su cuenta le informa que la cuestión a tratar es que su cuenta se mueve poco y su monto está siempre bajo. La respuesta de doña Inés Bryan es clara. Ese es mi real nivel financiero y por lo tanto es el que mi cuenta debe reflejar. Pero nosotros podemos hacer que tenga otro nivel. Eso no me interesa. Y menos si es por medio de procedimientos que atentan contra mi honestidad y mi moral. De modo que nada se puede hacer, por mi parte, ni consiento que se haga. Buenas tardes, que tengo que cumplir con otros compromisos pendientes. A los 2 meses más o menos, es el gerente regional quien le transmite que esa gerencia desea una comunicación personal directa con ella. Doña Inés Bryan responsablemente se hace presente. Allí este otro funcionario le dice que su cuenta, por órdenes superiores, se ha dispuesto que sea reforzada con un mayor depósito. De nuevo presenta sus puntos de vista al respecto. Y finalmente, montando en cólera por la indignación, deja constar que al que le haga otra propuesta de soborno tendrá como respuesta un puño de parte suya en pleno rostro. Pero por otra parte, y en el mismo espacio de tiempo, se desenvuelve el conflicto de los vertidos del ingenio Angelina de los Vicini en el cauce del río Iguamo. Inés Bryan, acompañada de su esposo Monchi Martínez Estrella, van de labor social y de protección al río Iguamo de visita a la comunidad de allí a oír de viva voz las quejas y quedando en regularizar esas visitas al tiempo que se darán pasos de protestas y exigencias a los Vicini para que le pongan coto a esa práctica que atenta contra la existencia de ese importante río de agua dulce y contra el medio ambiente, puesto que la potasa y los ácidos usados para la limpieza matan plantas, limo, manglares, peces, cangrejos y demás, causando un insoportable hedor que vuelve irrespirable el aire. Antes de la próxima visita programada, un lugareño de los que sirven a los Vicini se les hace presente en su casa y les dice que los Vicini le han propuesto pagarle para que les dé muerte a ella y a su esposo, para que dejen de estar jodiendo. ¿Y qué es lo que se ha llegado a creer esta maldita negra? Habría vociferado en su despacho Juan Bautista Vicini en una ocasión. A esa maldita y azarosa negra hay que matarla. El último incidente de esta naturaleza amenazante ocurrió en el arbitrario e ilegal desalojo de los Vicini en el poblado de Guayacanes, ante cuya ocurrencia y el desamparo de los moradores de hasta hace más de 50 años, con papeles, títulos y todo, que eran desalojados por los cuerpos paramilitares y parapoliciales de los Vicini. De estos, uno de los de mando, al verla hacerse presente, en forma violenta le salió al paso y trató de empujarla de manera abusiva y humillante, pero los lugareños se lo impidieron. y este cancerbero de los matones de los Vicini reiteró la amenaza de muerte contra la maldita negra que reclama derechos, leyes y respeto por los ciudadanos. La población, la opinión pública, como los familiares de Inés Bryan, debemos abogar para que se abra una verdadera investigación forense de esta muerte que tiene todos los elementos de una muerte provocada con recursos biológicos tóxicos sofisticados a los que los grupos antes mencionados tienen completo acceso y conciencia de su uso. Claro que este comentario, opinión, es solo el primero. Ya volveremos sobre este asunto, puesto que hay demasiada tela por donde cortar. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.